En los años 2006 y 2007 hice un viaje por 18 países de África y otros de Asia con el objeto de ver la situación en el terreno del derecho humano a la alimentación adecuada. Y es así que en Bangladesh escuché una conferencia de Mohamed Yunus que decía que tenemos todo para encerrar a la pobreza en un museo. Y esa idea a fuerza me gustó, me la apropié y empezó a sobrevolar la idea esta de armar el Museo del Hambre, ¿no? Que hagamos todo lo que esté colectivamente a nuestro alcance para convertir el hambre en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera como tristemente lo estamos encontrando aún hoy, a pasitos nomás del museo. Y por eso esa es la principal apuesta política y simbólica del espacio, ¿no? El Museo del Hambre, el hambre solo en un museo. Y en ese sentido es también un museo vivo, un museo, un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria, porque estamos convencidas y convencidos que el camino que deberíamos transitar colectivamente para garantizar que el hambre sea solo un objeto de museo y que podamos estar todas y todos adecuadamente alimentados es esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Por eso, centralmente, es un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria y lo que hacemos es facilitar ese espacio para que artistas, para que escritoras, escritores, documentalistas, organizaciones, todas las personas, todos los colectivos que de alguna manera vienen transitando esa búsqueda colectiva del buen vivir y la soberanía alimentaria tengan ese espacio como caja de resonancia para el encuentro, para organizarse, para compartir sus saberes, sus haceres en los distintos territorios.